Los invitados de esta hora son Daniel Roca y Gonzalo Abella, de la Unidad Popular. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. De visita, Roca, estas visitas que son cada vez más seguido y de visita no tienen nada porque se tiene que remangar y sale enseguida. Así es, sí, sí. Ayer estuvimos en Santa Lucía y también haciendo algo de prensa y bueno, con el tema también de las firmas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pero hoy, Gonzalo, un día muy especial porque se reinaugura el local que ya tuvo la Unidad Popular, se reinaugura. No se ha anunciado un gran acto ni nada de eso, no se trata de eso. No, se trata de una reunión de trabajo y de reencuentro, en realidad. Vamos a alguna gente va a llevar algo para comer y para brindar. No va a haber cantina, va a ser simplemente un lugar de trabajo por toda la responsabilidad que nos depara este marco de la recuperación del local en el marco de la contraofensiva popular contra el neoliberalismo y contra el neofascismo, ¿no? Y realmente es un orgullo y además que tener que hacerlo tan tarde, claro, que es una complicación, pero hay que ir a la Embajada de Israel a protestar primero. Sí, sí. Y de ahí nos vamos todos los que tengamos ánimo. A las 21 vamos a estar inaugurando el local. Acá que ya le digo, no es un acto de con oratoria, no, es simplemente ver lo que falta, pasar revista a lo que hay, ver y quizá organizar las guardias, organizar los turnos, organizar el cuidado, partir de la base de que la higiene es parte de la militancia, porque no tenemos personal de servicio, lógicamente. En fin, es un día hermoso hoy, primero por en medio del dolor de Palestina, saber que los orientales estamos ahí, y después la reinauguración del local, que es un baluarte, realmente un baluarte, una trinchera para la lucha por la causa del pueblo y de los pueblos. Por supuesto que los temas nos faltan para conversar ahora, pero con respecto a lo del local, decir que desde ya es un lugar de trabajo. Eso. Digo, pensando en... Uno lo sintió en este tiempo que no estuvo local, y ahora sí. A todo el mundo que se apodere el asunto en cuanto a, por ejemplo, ir a firmar, ir a hacer un turno para recoger firmas por el plebiscito, sí. Muchas y además, otras cosas. Hacer guardias en el local supone además que cae un montón de gente con dudas, con que de repente es un poco tímido para acercarse a un viejo local del 26, y encuentra un plano más amplio, digamos, en el local de la Unidad Popular. Y ahí realmente se dan diálogos, algunos, y tenemos espacio en el local para estar atendiendo simultáneamente gente adelante y tener una charla más íntima con otra gente que tiene sus dudas, que tiene sus propuestas a veces, claro, que como todo lo del pueblo, a veces son descabelladas y a veces son maravillosas. O sea, el local da para todo eso, es un ámbito de referencia para recibir a los amigos, para existir. Sí. Porque si bien hubo compañeros que nunca dejaron de aportar a la Unidad Popular, nunca se dieron por vencido y por eso tenemos local, el hecho de aportar en el local de la Unidad Popular les da como otra alegría, ¿no?, de sentirse parte. El local hay que pensar para una optimización de su uso, la máxima utilización de las 24 horas si es posible, la vigilancia, el control, el cuidado, la higiene, pero además el local es un punto de organización, es un punto de difusión, es un punto que realmente impulsa todas las luchas y que apoya todas las luchas populares, con su cartelera. Hoy ya llevo para el local, me acaban de dar acá en la radio una cosa hermosa, un cuadro de Guillermo Massieu y Churi, ¿no? Dialogando en este ilustre lugar. Y realmente lo vamos a colgar, porque desde luego en la parte de recepción no van a estar los símbolos de cada grupo de la UPS, va al fondo y va con toda la... Pero al frente necesitamos Artigas otra vez, Artigas, que es lo que nos convoca, la revolución radical artiguista, y desde luego gente tan extraordinaria como tuvimos. Claro. Para que, como decía Atahualpa y lo repetía Zita Rosa, y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Eso también es el local, es memoria, no solo futuro, es también memoria. Tener local o no tener local, Daniel, hace la diferencia, ¿no? Sí, además para los para distintas agrupaciones, ¿no? El local, sumando a lo que plantea Gonzalo, para nosotros es un lugar con la con el cerco físico adecuado, con la intimidad adecuada, para avanzar en lo que es la formación de nuestros cuadros y la cualificación, profundizar en los planteos, hacer los talleres. Bueno, eso es básico. Esa carencia que la reemplazan las casas. Sí. Tienen otra, una casa es un ámbito doméstico, en fin. Exactamente. No es abierto al público. Entonces, y la gente puede ir, por ejemplo, se me ocurre, yo decía ir a firmar, ¿no? Puede ir a buscar una papeleta para hacer firmar a su familia. Puede ir a decir, quiero que venga alguien de la unidad popular a mi barrio o a mi casa, que yo tengo a cuatro vecinos con los que nos podemos juntar. Sí, y la referencia además ubica espacialmente, aunque la persona no vaya, porque te lo preguntan. Vos salís a la plaza para la gente. Che, ¿y ustedes dónde están? Es una pregunta que está siempre. Y bueno, nosotros estamos en la plaza, ¿viste? Entonces, esa referencia, el tipo ya te ubica en un lugar. Después no va, pero ya sabe dónde estás. Ese tener ese espacio, esa referencia, ese faro es fundamental, ¿no? Hoy, decía Gonzalo, estamos haciéndolo a las 21 horas esto porque primero está lo de el ataque a los palestinos. Un tema que es eje en el mundo, que ya lleva más de un mes esta escalada, que ha llevado a que grandes dirigentes de organismos internacionales hayan renunciado. Sí. Que Antonio Guterres diga, es un cementerio de niños, están transformando a Gaza en un cementerio de niños. Ya de lo que se puede decir desde esos lugares, más no se les puede pedir. El problema es lo que se hace. ¿Dónde ubican ustedes en este momento la lucha de solidaridad con el pueblo palestino, que tiene tantos años esta lucha? ¿Pero en qué momento es que estamos? Maestro. No, la verdad que el tema es que en los buenos tiempos del Frente se decía, en un periodo donde acá no había tanta cosa terrible, pero ya venía el pachecato, que o se es campo de lucha o se es base de agresión. Es decir, si vos permanecés neutral, entonces estás colaborando con la injusticia. Fíjense que de los gobiernos anteriores tenemos la herencia de que hay tropas uruguayas en Altos del Golán. Los Altos del Golán son territorio sirio ocupado ilegalmente por el expansionismo sionista. Y ahí están las tropas uruguayas con los cascos cínicos de las Naciones Unidas legitimando, claro, la ocupación. Entonces, la belleza de la Unidad Popular es que en estos temas no se mide en votos, no se mide si nos hace bien o solidario. En un principio muy pluralista que tiene la Unidad Popular, nosotros no opinamos sobre la dinámica interna de los gobiernos. Condenamos toda agresión, toda ocupación, todo bloqueo, para darle a los pueblos la oportunidad de que se desenvuelvan por sí mismos. Y por eso vale la pena, entre otras cosas, aclarar el tema Hamas. Mucha de la gente que muere en el kibutz, que ahora se está diciendo horrores de niños degollados y otras falsedades, fue producto del fuego cruzado de un ejército israelí que no esperaba esta ofensiva y realmente tiró a tontas y locas. Esto no significa que todo movimiento patriótico haga las cosas correctamente bien. Eso no significa. Significa que se está exagerando esta ofensiva. Incluso uno tiene que ubicarse en vecinos que acompañan a Hamas y que han visto a sus niños morir por falta de medicamentos o por los bombardeos, ¿no? Y les hacen un festival a pocos kilómetros con todo el audio, a todo lo que da, como una provocación muy cerca de la frontera. Ahora los propagandistas israelíes dicen que fue un festival por la paz. Pero hay que entender la furia de un pueblo y no podemos medir, como frunciendo la nariz, las cosas horribles que también se puede hacer un pueblo enojado. Pero ojo, los verdaderos movimientos terroristas son Al Qaeda, los talibanes, ISIS, Ejército Islámico, Daesh. Esos son los verdaderos movimientos terroristas, fanatizados en una represión, además de fanatismo religioso increíble. No tiene nada que ver con Hamas, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con algunos, no estamos de acuerdo con excesos que siempre se cometen, pero en realidad Hamas es un movimiento de liberación que no actúa solo, está el Hezbollah, está Ansarolá, está el Frente Popular por la Liberación de Palestina, y están cada vez más movimientos moderados dentro del mundo árabe que, con la indignación de este cementerio de niños. Una cosa sobre por qué hay que ir hoy. A los niñitos palestinos menores de 3 años se está grabando con tinta indeleble en el antebrazo su nombre, a los efectos de que si quedan huerfanitos o mueren, que no es una posibilidad, es además una probabilidad, se reconozcan los cuerpos. Y yo pensaba qué simbolismo tiene la historia, ¿no? Están falleciendo los últimos judíos que sobrevivieron el holocausto y que tenían el número que les metían. Sí. Y ahora van a ir creciendo los niños sobrevivientes con su nombre pintado en tinta indeleble en el antebrazo, ¿no? Por eso bien decía Bertolt Brecht después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es derrotado el fascismo, una frase extraordinaria: no está muerta la entraña que parió al monstruo. Y realmente eso lo sentimos en Gaza como en pocos lugares. Queremos entrar en Uruguay, pero vamos a entrar desde ahí también, sí, porque Uruguay ha jugado un papel muy tenebroso, ¿no?, en todo, sí, esto, negándose a apoyar un pedido de alto al fuego. Y qué importante hubiera sido una voz de la Unidad Popular o de la izquierda verdadera, sí, en este momento en el Parlamento, ¿no? Para los que votan en blanco, por escépticos, bueno, pero yo no digo la calle es lo principal, pero la calle contra la calle, pero tener una voz ahí, una grieta ahí, hubiera sido importante. Julio se comunica, dice: saludos para Roca y Abella desde Rocha, es importante contar nuevamente con un local de la Unidad Popular. También mandó Rodolfo un audio, a ver, lo escuchamos. Hola, muy buenos días a todos los compañeros, a todas las compañeras de Mañana Radio, al compañero Daniel Roca, al compañero Gonzalo Adilla, a todos los que trabajan por ahí en la radio. Para no olvidarme de ninguno, ¿no?, lo englobo a todo en un sentir y apretado abrazo, para preguntarle a todos ustedes también, ¿no habría posibilidad, o ya lo hablaron, para digamos que la gente de esa balsa, por ejemplo, se una a la izquierda, que también la gente del Partido Comuna, de Mario Rossi, el Toto Rossi, juntarse con todos nosotros? Sería, me parece a mí, un placer y sería algo más para seguir uniendo a la izquierda. Un abrazo para todas y para todos. Acá Rodolfo, desde la ciudad de Santa Lucía. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rodolfo. No sé si alguno de ustedes quiere responder justamente a este mensaje. Ayer estuvimos con Rodolfo, pero antes de... me quedé con algo de Palestina. Sí, sí, sí, por favor. Y es el tema de... el boicot a Israel es donde les duele. Y es lo que lamentablemente no hemos podido generalizar. El boicot a sus empresas, el boicot a sus delegaciones deportivas. Uno no puede ver un tenista ruso porque te ocultaron la bandera. Y la pregunta es: ¿y los israelíes qué van a hacer? ¿Los deportistas israelíes sí van a participar en las Olimpiadas? Ya lo dijo el gobierno de Rusia, ¿no?, que hay un doble discurso enorme. Tremendo, ¿no? Entonces a mí me parece que el boicot a Israel es central, ¿no? Y bueno, entramos entonces en los temas. Entrar en lo nacional, que decíamos, entramos por el mismo lado, porque Uruguay ni siquiera votó un alto al fuego en esta situación. Anoche participó en los actos oficiales acá, y lo hace en medio de un escándalo, que está el gobierno uruguayo está metido en un escándalo que todavía no terminó. Este es un gobierno de los Maya Oro, ¿verdad? Entonces no es nada raro que esté alineado a los Maya Oros internacionales. Claro. Es una alineación perfecta. Y el Estado genocida de Israel, como Estado, representa a los Maya Oro a nivel mundial, ¿no? Entonces hay un alineamiento y una sumisión de espectro completo, ¿no? Eso es lo que uno ve. Hay mucha coherencia en ese servilismo. ¿Pero habría cambiado algo si el gobierno fuera el anterior? Y tal vez en las formas alguna cosita podría ser, capaz alguna presión desde las bases. Desde fondo sabemos que no, porque después tenemos siempre, como también hablábamos fuera del micrófono, la contradicción principal de la humanidad no es de nacionalidad, no es de etnia, no es de clase. Uh-huh. Y nosotros tenemos lamentablemente en esta confusión de izquierdas y derecha, desde el punto de vista nuestro, solo se es izquierda si se es anticapitalista. Claro. Lo que pasa es que tenemos izquierdas del capitalismo. Lo que Plinio dice, la izquierda del orden. ¿No? Entonces, la falsa izquierda. Entonces hay una izquierda del capitalismo. Tenemos comunistas que ya no cuestionan más el capitalismo. Mm. Bueno, en esa confusión que se contagia a los pueblos, que confunde, que por supuesto la educación y los medios no ayudan en nada, ayudan a la confusión. Claro. Y que por supuesto, acá lo relaciono con el punto inicial, los partidos, hoy como los nuestros, con nuestras limitadas capacidades, somos un rescoldo de formación. ¿Quién te va a explicar, joven, cómo funciona el capitalismo? En la escuela no, en los medios no, y los principales partidos te confunden. Los partidos de la Unidad Popular y los partidos con los que vamos a compartir el acto del 17, somos los rescoldos que todavía alguien se puede encontrar con una explicación que no te lo da la formación oficial ni los partidos de gobierno. En ese sentido, y sí, lamentablemente tengo que decir que yo no sé, que habría matices en el discurso. No sé cuánta distinta sería el emplazamiento del Frente Amplio. No he visto las declaraciones que ha hecho el Frente Amplio. Ah, bueno, sí. Ha hecho, sí, declaraciones y ha dejado grandes agujeros, ¿no? Sí. En sus declaraciones. Sí. Pero bueno, la cantidad de temas hacen que nos vayamos entreverando. Sí, sí. Pero, ¿cómo están evaluando ustedes cuál es el momento del gobierno uruguayo? En este momento, ¿por dónde estamos? Hay una declaración incluso emitida por la Unidad Popular. Sí. Pero para que la audiencia sepa dónde está parada la Unidad Popular en medio de esto. Sí, la idea es que nosotros hubiéramos seguido hasta el juicio político al presidente, porque realmente el descaro con que se ha actuado y la impunidad que se creían a nivel individual de que no iba a pasar nada, y no interpretando correctamente las propias contradicciones personales que existían en el seno de la clase dominante. Pero es un buen comienzo, porque introducir el tema de Palestina y aterrizar en el gobierno uruguayo, sí. Porque el sionismo no representa al pueblo judío, el sionismo es el capital financiero que a sangre y fuego, mientras otros judíos eran masacrados, el capital financiero judío se fue a refugiar a Estados Unidos, se fusionó con el capital financiero norteamericano y con el inglés, y realmente hoy es parte de la punta de lanza del imperialismo mundial. Israel cumple el papel de punta de lanza del imperialismo mundial en una zona muy conflictiva donde los pueblos trataban de recuperar sus recursos naturales. En este caso, la obsecuencia de nuestro gobierno es típica, y creo que esa es la definición esencial, de un gobierno del capitalismo dependiente, donde realmente los medios de producción están en manos extranjeras y donde el gobierno neoliberal es simplemente un administrador de intereses de empresas extranjeras. Y lo dice descaradamente. Es decir, nosotros usábamos mucho en mi lejana juventud el término vendepatria, pero hoy es una categoría científica. Sí. Están vendiendo la patria, es decir, porque no les interesa. Pero ojo, porque al lado de este gobierno neoliberal descarado está el neofascismo de Cabildo Abierto, que cada vez se distingue más. Empezó con Se acabó el recreo, siguió con la nostalgia y con la amnistía a los delitos de lesa humanidad, y va marcando además demagógicamente lo que es el perfil característico del fascismo desde los años 30, cuando surge, ¿no? Es decir, es la dictadura terrorista del capital financiero como objetivo, ultranacionalismo, no neoliberalismo, ultranacionalismo en su estrategia, y demagogia social, donde va ocupando además los espacios que la socialdemocracia de derecha de la cúpula del frente va abandonando. Esos espacios los va ocupando Cabildo demagógicamente. Entonces, cuando hablamos del gobierno, tenemos que hablar de los partidos tradicionales y del partido dependiente, que se hace llamar independiente, y de todos esos oportunistas menores, pero hay que separar a Cabildo Abierto como el plan B de la oligarquía, que no es precisamente neoliberal, aunque sirve a los mismos amos, pero que quiere cierta fuerza estatal para la dictadura con la que sueñan. Y por otro lado, el Frente Amplio, cada vez más hundido en sus contradicciones, en su gobernabilidad y en todo lo que empieza con el Pacto del Club Naval. Es decir, uno puede oír cosas hermosas en boca de gente del Frente Amplio, pero no se tocan las transnacionales. En última instancia, el convenio con UPM2 lo hizo el gobierno del Frente. Entonces, ese gobierno del Frente, donde tuvo que renunciar un vicepresidente, tuvo que renunciar una senadora, Michel Suárez por gruesas irregularidades, y la gente se olvida de eso. Y Moravito salió caminando por la puerta abierta de la cárcel central. Entonces, y se usó y abusó del hospital policial por parte de jerarcas con una impunidad terrible. Entonces, en ese marco de descomposición, ¿cómo no vamos a entender que muchos jóvenes voten en blanco? Ahí está nuestro trabajo, mostrar, dar nuestra perspectiva, dar nuestras señales. Y volvemos al tema del local, sí, es fundamental. Roca. No, y el tema disparador, además puntual, ¿no? El tema de un narcotraficante. Ahí también tenemos otra cuestión estructural que explicar. Nosotros vivimos en el narcocapitalismo. Pregunto, ¿hay personas que creen que los estados, los ejércitos y la policía combaten o administran el narcotráfico? ¿Vamos a hablar claro? Yo no, o sea, en Buenos Aires lo veo con absoluta impunidad. ¿Usted qué cree que es una comisaría de la capital federal? Un lugar de persecución del juego clandestino, de la prostitución, de la venta ambulante y del narcotráfico, o un lugar de administración. ¿Hace falta que le diga la respuesta? Se cuestiona la casa que tienen los políticos. ¿Usted ha visto la casa que tienen los comisarios? Se cuestiona que se venden los partidos. ¿Usted sabe cuánto sale ser comisario? La caja. ¿Quieren que les cuente las anécdotas que tengo de los emigrantes uruguayos? ¿De qué han trabajado muchos de ellos? Compañeros míos, ¿de qué han trabajado? ¿De qué han trabajado mucho? Venta ambulante, de pancho en la calle, tarjeteros en un prostíbulo. ¿Querés que te cuente? Entonces, no hace falta, muchachos. Entonces, que nos vengan a hacer creer que el narcotráfico lo manejan unos colombianos arriba de una avioneta, eso también para Hollywood. Pero la mayoría del tráfico es por vía marítima, va en los mismos cargamentos que se exportan materias primas, entran a los principales puertos del mundo, ¿sí? Y ese dinero luego se deriva a los negocios inmobiliarios o va a los paraísos fiscales, termina entrando luego en el circuito oficial, porque si no es dinero que no sirve. Pero eso es así. El problema es que no lo decimos abiertamente. Y tenemos que decirlo. Es el narcocapitalismo. Este gobierno, una de las banderas que hizo, ¿cuál fue? La delincuencia y el narcotráfico. Nos toman por tontos, ¿no? Sí, está muy, además, cada vez más explícito todo, ¿no? Y está Paraguay, los vínculos con Paraguay. Todos recordamos las épocas en que gente poderosa de Uruguay fue a comprar tierra a Paraguay. Ángeles, o a llevar ganado. Ángeles, la droga no la pueden combatir en las cárceles. Fabrican las cárceles, hacen las pesquisas, tienen el director y asumen que... Pero no acá, busquemos en el mundo. Cárceles de Málaga, ¿querés ver? Cárceles de México, busca la cárcel que vos quieras. 20% de la población se droga, 30%, 40%. Entonces, no nos tomes por tonto. Si en el edificio que vos construís lo podés controlar, vos me querés decir que lo vas a controlar. No, ustedes organizan el negocio como organizan la venta de armas, como organizan el tráfico de personas. Lo organizan, es un negocio más. Y metido ahí, en política también, ¿no? Y ahí, Ángeles, está el tema que planteaba Daniel del anticapitalismo. Si vos vivís en un mundo donde todo es mercancía, el ser humano también pasa a ser mercancía, con valor de compra y valor de uso. Y si uno tiene un cargo importante, es una mercancía más codiciada. Entonces, solo una ética diferente que plantee la óptica de los trabajadores y de su limpia conducta social puede cambiar esto. Por lo tanto, yo creo que uno de los elementos más hermosos que ha tenido la unidad popular es el tema de la ética. Nosotros no nos dolió prenda de gente que pudo acompañarnos, pero que sabíamos que en su vida personal había hecho cosas engorrosas. Quedó afuera, hermano, votanos si querés, pero acá no. Y peleamos mucho por quien nos represente en cada alcaldía, que sea gente con una ética inquebrantable. Esa es la gente, ese es el perfil de nuestra gente. Nadie puede decir nada de los voceros fundamentales de la Unidad Popular. Y en ese marco es que nosotros creemos que la Unidad Popular ha crecido muchísimo. Para mí el momento más hermoso de la Unidad Popular, más doloroso también, fue cuando perdimos el diputado. Y la gente que se había subido con otras expectativas se fue al diablo. Pero nos quedó un núcleo de fierro para empezar esta contraofensiva, que hoy nos da un local, que nos da la tenacidad de nuestra gente, que nos vamos a encontrar hoy a las 9 de la noche en el local, y que vamos a estar hombro con hombro en este periodo que, por nuevo, porque por primera vez se ven claramente los resquebrajamientos del poder, y no solo a nivel del partido gobernante, es decir, el propio plebiscito genera un resquebrajamiento en el oportunismo, tanto a nivel social como como político. Es decir, un momento de resquebrajamiento. Las brechas por las cuales podemos transitar y avanzar, nada está ganado, se gana o se pierde cada día, nada está ganado, pero en esas brechas nuevas, las brechas nuevas generan nueva complejidad. Ojalá el plebiscito fuera antes de las elecciones, porque nosotros, ahora vamos a juntar firmas, pero el gran tema del plebiscito es que nosotros necesitamos despartidizarlo. Ni Orsi va a ensobrar, ni Delgado va a ensobrar. Entonces nosotros tenemos que convencer, y el concepto de masas por eso es un concepto dialéctico, a una gran amplitud de ciudadanía del pueblo, que más allá de a quien vote, lo que le parece mejor o el mal menor, más allá de lo que vote, lleve además la hoja, porque es por su bien, por su futuro, por su dignidad, más allá de que su candidato no lo entienda. Y al mismo tiempo, con un sector más reducido de nuestro pueblo, trabajar sobre la necesidad de apoyar a la Unidad Popular y de integrarse a la Unidad Popular y a los partidos de la izquierda auténtica, en este lento pero cuidadoso y muy respetuoso acercamiento en los que vamos descubriendo nuestras coincidencias, más allá de enfoques diferentes que tenemos con el PT, con posiblemente con algunos aspectos del Frente de los Trabajadores en Lucha, y aún dentro de la Unidad Popular, que no olvidemos que la Unidad Popular también es una alianza, pero sobre una base de ética programática anticapitalista, en el caso nuestro le llamamos antiimperialista, que realmente nos une el partido de la dignidad, el partido de la esperanza, el partido del pueblo trabajador, el partido de la gente buena, que es mayoría. Porque como dijo, con esto termino, un boliviano una vez, que en tiempos de Evo, que yo le decía, es lindo tu cuerpo, y me dice, yo te diré, Gonzalo, los lindos somos más en todos lados, los hijos de puta están mejor organizados. Nosotros tenemos mucho tema pendiente sobre la mesa, decíamos, esto es internacional. Daniel viene de Argentina. Argentina, estamos a muy pocos días ya de la segunda vuelta. Y mi madre. Ayer me preguntaban en la prensa, si quieren ya me meto. Sí, así. Sí. Che, ¿y quién gana en Argentina? Y mi respuesta fue muy clara. Gana Ernestian. Gana Epstein, el dueño de IRSA. Gana Roca, lo que tiene el mismo apellido que yo, lo de Techín. Seguro. Gana. Ahora, hay dos programas diferentes. Está la administración de los negocios de la burguesía por vía de la democracia formal, que era lo que decía él, que representa Massa. Y está lo que mismo que decía vos con otra alternativa, claro. El fascismo. O sea, vos querés el plan de Martínez de Hoz y de algún modo una videlización de la sociedad argentina camuflada que representa Milei, o querés seguir con la administración actual. Ahora, hay otro problema también ahí. Te ponen a un monstruo por derecha, sí, por ultraderecha, y a mucha gente, a Massa, lo empiezan a cargar de progresista. No es, muchacho. Aunque se entienda que haya que votar a Massa. Sí. Incluso partidos trotskistas van a votar a Massa. Sí. Están invitando a votar, como el del Pollo Sobrero, que es de izquierda socialista, sí, ¿no? Integrante del FIT. Sí, sí. Pero una cosa no debe confundir la otra, ¿no? Pero eso pasa en todos lados, ¿no? Porque también, si no votabas a Lula, estabas dejando, exacto, que Bolsonaro siguiera. Y acá mil veces se ha los dicho, embretaron. Hay que sacar a los... Pero para mí, posicionarse de esa manera, si vos esclareces, yo no les voy a poner el dicen que se llama escatológico eso, los ejemplos que yo pongo son muy groseros, entre tragar una cosa y tragar otra. Pero hay que explicar, porque si vos también das un apoyo y no explicas, no generás conciencia. Así como también si llamás a votar en blanco y decís que son todo lo mismo, también no generás conciencia en los trabajadores. Gana Ernestian. Tienen dos programas diferentes. ¿Vos cuál preferís? Yo prefiero que me sigan pisando la cabeza bajo este régimen. Sí. El otro me la van a pisar más, me van a poner peores condiciones, para encima que vuelva quién más adelante, que para que vuelva, claro, un Massa nuevo. Propia, la opción propia del pueblo, la opción de izquierda, ¿cómo se fortalece? Si aparece y desaparece, si confía y no confía. Vos hablabas de unos cántaros en la pausa, ¿no? Sí. Si los cántaros, va a haber un momento en que los cántaros se van a llenar. Pero si no tenés los cántaros, decías vos... Las organizaciones anticapitalistas, Okay, o sea, llamámosle como quieran. O que pretendemos una clase social única. Que no queremos que sea una barrabasada o sea, de la prehistoria humana, que haya clases sociales, clases claro. de personas. O sea, unos que no trabajan y son parasitarios, viven de la clase trabajadora. Bueno, eso tiene sí. que extinguirse en algún momento. Bueno, esas organizaciones tenemos que seguir dando señal, ¿sí? Aunque estemos con poco apoyo, con compañeros que a veces aflojan, con otros que parten lamentablemente, porque son años. Nosotros llevamos la Unidad claro. Popular 17 años, pero acá tenemos organizaciones que llevan 50 años, ¿verdad? Dando señales. Ahora, la organización la veo como un cántaro. No sabemos qué puede pasar en la sociedad con esta crisis capitalista que genera cada vez. Es un desastre el capitalismo. En algún momento, ¿sí? El descontento y puede desbordar y buscar una salida. Ahora, esa salida, ¿vamos a tener los recipientes? ¿Van a encontrar esos espacios que no lo van a encontrar en el sistema, ni en su educación, ni en sus organizaciones? Si están, sí. Ahora, sí. Si vos el cántaro lo diste vuelta, lo abandonaste y no. Seguro. Por eso yo creo que la fortaleza más extraordinaria que tiene nuestra Unidad Popular es no haber rebajado jamás el programa ni la ética. Mirá que cuando perdimos el diputado, alguna gente, desde un sentido común, que no es el nuestro, dijo, che, pero ¿y si ustedes rebajan el programa y suman al PERI y suman a...? Y yo le dije, no, si viene el PERI yo me voy, pero no hablen de tal cosa. Pero no hablen de tal cosa, esto les compromete. Me acuerdo el tema de Venezuela, que nosotros condenábamos el bloqueo a Venezuela, sin tomar partido sobre Maduro, y si nosotros nuestra condena es al bloqueo. La Unidad Popular nunca rebajó. Incluso su política de alianzas es bien diferente en el plano social que en el plano político. En el plano social, una vez conquistado el documento con los tres puntos, vamos a caminar con compañeros de ruta que no son los que elegiríamos para alianza política. Ahí el concepto es más amplio. Ahora, caminando juntos, el problema de la inconsecuencia lo tienen ellos. Es decir, nosotros somos absolutamente coherentes y sabemos que en el movimiento social no fruncimos la nariz. Es decir, luchamos por lo que la gente quiere y la gente construye. En el plano político, los cántaros, nosotros los cuidamos mucho. Y realmente estamos realmente abiertos a toda alianza en tanto no se toquen los fundamentos del programa anticapitalista. Que no haya concesiones a las transnacionales. Maceo soñaba con crear un centro de estudios antiimperialistas, ¿no? Y vamos a tener que crearlo algún día, ¿no? Con la amplitud y con la firmeza programática que tiene la Unidad Popular, aunque sea por vía de las redes, claro. Crear un centro de estudios antiimperialistas para formarnos nosotros mismos. Pero yo creo que la Unidad Popular en estos 17 años ha creado una riqueza, que somos un referente ético y además somos, aún para los que no nos votan, un referente político. Y realmente eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Y por eso el local a pleno, por eso estar en la condena a la agresión en Gaza, decir que cada mártir es nuestro mártir, cada victoria de los pueblos es nuestra victoria, entender que están pasando cosas hermosas en el mundo, como en el Sahel africano, donde tres países se recuperan su soberanía y echan a los franceses. Es decir, entender que están pasando cosas importantes desde Haití a la Patagonia y que Milei, si llegara a ganar, yo no creo, no sabe con qué pueblo se mete. Porque va a descubrir que la mitad más uno del electorado, cuando hay voto obligatorio, no es la mitad más uno del pueblo organizado. Y que en Argentina, desde Jujuy a la Patagonia, no hay barrio, no hay villa, sin sus organizaciones de base, sin su radio comunitaria, sin sus mujeres organizadas, no sabe con lo que se mete Milei, si llegara a ganar. Y yo confío mucho en los pueblos en lucha, es decir, es mi esperanza en este siglo XXI tan complicado. Y nosotros nos corresponde ocupar la trinchera de las firmas, porque es golpear directamente al sistema financiero mundial, porque es parte, y la trinchera de electoral y de la lucha política, a los efectos de que entender que es nuestra mejor forma de solidaridad con los pueblos en lucha y lo mejor para nosotros mismos. A ver si antes de la última tanda hay algún mensaje más, Marcelo. Sí, tenemos unos cuantos mensajes, vamos a ir de a poco cumpliendo. Sí. Víctor dice, hola, un saludo a Roca y a Bella, recién estuvo Mirza en Canal 12. Hay que escuchar el pensamiento obtuso y reduccionista del periodismo entrevistador con respecto a la masacre del pueblo palestino. dice Víctor. Bueno, Rodolfo pide que se le responda a esa pregunta que planteó hoy. Yamandú dice, la apertura del local de Unidad Popular esperemos favorezca el crecimiento de los grupos de sus corrientes, por ejemplo el Partido Humanista. La familia tiene padre o casa en el local y se hará madre, hogar en el corazón. La radio es su voz y hay entre muchas militancias la variedad de las posibilidades. Qué gran paso para entendernos mejor y apañar, desarrollar y lograr el crecimiento de los retoños de ideas y acciones. Grandioso paso gigantesco para cualquiera y qué gran responsabilidad desde el valor perdido y altamente necesario para ser valiente antes de cobarde. La humildad de corazón, la grandeza del pequeño triunfando sobre la soberbia. Hombre nuevo, estás pariendo otra oportunidad. Felicitaciones, dice Yamandú. Última pausa. Bueno, estamos ya en los últimos 10 minutos de este encuentro. Por supuesto que está muy claramente convocado hoy. La Unidad Popular está apoyando la convocatoria a la concentración de hoy en la Embajada de Israel. 6:30 de la tarde, Luis Alberto Herrera y 26 de marzo. Por lo que nos decían, porque muchos preguntan, bueno, pero está anunciado lluvia. Por lo que nos han dicho, de todas maneras se va a hacer. Así que está convocada hasta ahora, está todo convocado en los mismos términos. Y después se vienen los compañeros para acá, para el local, para no hacer un acto, pero sí tomar posesión juntos, sí, ¿no? Abrir juntos las puertas que ya quedan abiertas de un local de trabajo, de encuentro. Compartir la coronación, sí, de un esfuerzo colectivo, que es el más hermoso, porque es el esfuerzo anónimo. Exactamente. De los que aportan. Ahora, ya están convocando para un acto el viernes próximo, que tiene que ver con esta, con estos temas, bueno, también, porque también es por solidaridad con la propia Palestina. La propia crisis, el propio resquebrajamiento del gobierno, su desprestigio inmenso, y las propias vacilaciones de la socialdemocracia de derecha en la cúpula del frente, hace que surja como una necesidad de coordinar esfuerzos con todas aquellas fuerzas que realmente se definen como anticapitalistas, antiimperialistas, como decimos nosotros. Sí. Y realmente, con mucho cuidado, porque hay historias diferentes, hay visiones diferentes, a veces en matices, pero una ética común y una disposición común, vamos cautelosamente acercándonos, sin prisa. ¿Y por qué sin prisa? Porque hay experiencias en América Latina de gente de izquierda que hace alianzas, de repente tiene un extraordinario éxito electoral y después terminan todos peleados. Sí. Es decir, nosotros estamos construyendo desde la solidez, desde la honestidad, de la transparencia de lo que estamos buscando y en qué aspectos coincidimos para la plataforma única de una eventual alianza electoral que no es tal todavía. Hoy es una alianza en el plano social y en el plano de la solidaridad internacional, que no es tema menor, en la solidaridad con Palestina. Pero realmente esta convergencia nosotros le vemos un alcance ilimitado y se les van a ir sumando otras fuerzas inevitablemente. Sí. Y gente que no es ni de un sector ni de otro, claro, pero que quiere estar uniéndose a la izquierda, que se está reconstruyendo. Y se está avanzando en pasos concretos, ¿no? Claro, eso es el tema. Un poco respondiendo a la pregunta de Rodolfo, desde nosotros va a estar siempre y está la aspiración de concretar la mayor unidad de la izquierda antiimperialista, la izquierda en serio, en nuestro país. No depende solamente de una parte, ¿verdad? Y me parece que este año también este periodo electoral hemos arrancado con suficiente tiempo para, sí, tener las conversaciones. También cada organización tiene sus dinámicas, sí, hay que respetarla. Nosotros venimos muy ensayados, digamos. La UP, sí, juega, claro, de memoria, digamos. Claro. ¿No? Entonces no tenemos problema. Imagínense, ¿no? Ahora llegamos a actualizar el programa y vamos tranquilos. En otro momento sería todo un tema. Y porque se sabe que ni el 26, ni el PH, ni el PCR, ni el Modejo te van a aparecer con un martes 3. Digo, hasta que vos no te conocés, claro, van a venir con una propuesta rara, digamos, nada, no hay nada de eso. Bueno, son 17, claro, años de experiencia. En el caso de otros compañeros, algunos estuvieron con nosotros, compartimos, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad tal vez de estar de vuelta. Otros no hemos estado, pero compartimos en el campo social, claro. Como los compañeros del PT. Nos encontramos en las luchas, en la actividad sindical, en las calles, en otras campañas. Entonces, bueno, hay que ver. A mí me parece que las oportunidades son únicas. Y es un reclamo que también viene desde el medio, desde la sociedad. Sin duda. Que la izquierda anticapitalista, la izquierda antiimperialista, en serio, se presente unida. Así que, Rodolfo, tranquilo. que estamos en el intento. Y vamos a seguir hasta el final, de con la, los tiempos que también te pone el sistema en sus calendarios. De, ¿no?, la gente que lucha no excluimos a nadie a priori, no excluimos, exacto, a nadie, en tanto tengan principios y tengan una constancia en ese perfil. Sí. Gonzalo, y ojalá hubiera sectores del Frente Amplio, que pasaron dos cosas. Primero, que si se atienden al programa, se vengan con nosotros, claro, y nos apoyen. Y segundo, ojalá, no sé si les dará a alguno la cabeza, decir, che, en primera vuelta, nosotros deberíamos apoyar a esta gente para que haya verdaderos diputados de izquierda y después nosotros llevamos al... Eso pasó después de las últimas elecciones. Ah, mucha, sí, gente quedó sorprendida. O sea, yo no los voté porque pensé que estaba seguro que ustedes, bueno, salían, y entonces quería que entraran otros chicos. Pasa, bueno, que otros chicos puede haber cualquier cosa. Ahora asegúrate, cuidado, que entremos nosotros. Sí, porque chicos no es garantía de nada, ¿no? Sí, la consigna, o sea, en eso no es en primera vuelta Unidad Popular. Y en segunda vuelta, el programa no dice nada. Claro. No vamos a entrar cada uno de los que fuimos dirigentes al cuarto, no, secreto. Con... Y en eso hay que aprender, me parece, también de la experiencia argentina. Ya venimos nosotros. Sí. A menos el Partido Humanista no va a ser tema de conversación. Claro. Nosotros tendríamos que ser tremendamente ingenuos y entrar en el terreno de ello si vamos a ver cuál va a ser la administración de los negocios de la burguesía que va a haber en este país. Claro. Eso es un tema que eso se ve después. Sí, sí. Y en el caso mismo del PH nosotros no podemos decir nada porque eso lo definimos en una votación que se hace con nuestros miembros después de las elecciones. O sea, claro, si al PH, claro, lo curan, no te podemos decir. No te puedo decir, claro, la opinión personal. No sé. Dentro de un año ya pasó la primera vuelta de las elecciones. Claro, por eso. Dentro de un año está electo el Parlamento. Ahí es donde la Unidad Popular aspira. Y los grupos que, obviamente, que estén, sigan parados en, claro, la izquierda. Pero Ángeles, elegir. Vas a poder elegir solo en la primera elección. Claro. Sí. Lo demás es... Te embretan. Y sí. Elegir es la primera. Eurnequian. Seguro. En primera vuelta, Unidad Popular. Esa, sí, es la consigna. Y en la segunda vuelta, el programa no dice nada. Me mataste. Sí, sí. Cada uno hace lo que quiere. Claro. O lo que puede. Bueno, las convocatorias están hechas. Lo del viernes que viene sí es un acto. Sí va a haber oratorias. Es en la calle. Es en la calle. En la Plaza de Libertad. Y hay una cosa, Ángeles... necesitamos que sea grande. Sí. Es la primera demostración pública de nuestra profunda convicción y vocación de crecer juntos. Necesitamos que sea un acto muy grande el 17. Sí, y ahí siempre se dice ir con las banderas, ir con los carteles. Sí, sí. Hay que tomar en cuenta que hay mucha gente. Los golpes que se han recibido en los últimos años han sido muy grandes, ¿no? Y cada golpe es como que algo se cae. Tener en cuenta que va a haber gente que perteneció toda la vida a un partido que hoy ya no pertenece a ese partido, cosa que no es sencilla para nadie, ¿no? No es algo que alegremente vos hacés y sabremos todos nosotros, pero por supuesto que acá nadie se le va a pedir constancia de fe democrática, no se le va a pedir trayectoria, no se le va a pedir renunciamiento a nada, solo adhesión a esa causa. Y a ese programa. Exactamente, a ese programa. Digo, para sentirse, los que van a ir, libre de hacerlo. El que todavía no sabe, estoy mirando esto porque el otro día decían encuestadores que hay cada vez más gente que no está de acuerdo ni con una coalición ni con la otra. Entonces, está buscando caminos. Bueno, ir libremente a ver si por ahí va su camino, y obviamente a los que ya son de estas organizaciones, recibir con el carácter que siempre se recibe, ¿no? Sí, muy abierto y marcar con el dedo. Por eso, Ángel, me parece muy importante, nosotros vimos una experiencia donde ideológicamente, vos lo decías, la diferencia en la Unidad Popular, ¿no? Unimos a Mao con Gandhi, sí, ¿no? Con Ciro en la Argentina, pero Ciro ya no es propio, pero como referente histórico a Mahatma Gandhi. Entonces, porque lo importante es el horizonte al que apuntamos es el mismo. Queremos una sociedad sin clases sociales. Si no, vamos a vivir en la prehistoria humana y es imposible superar la violencia con sociedades de clase. Bien, en ese contexto, yo creo que nosotros, en la medida que confiemos y que veamos el rol que tenemos histórico en este país de dar señales y referencias en un capitalismo que no es el de los 90, no tiene una sola promesa más positiva al capitalismo. Es una distopía. Sí. Entonces, en un momento que sobre todo las nuevas generaciones, a mí lo que me preocupa son las nuevas generaciones que realmente tienen cerrado el futuro y que tienen mucha información, ¿sí? Para no querer vivir más en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que abrir ese futuro. Y la verdad, a mí me entusiasma lo que estamos haciendo, sí, en este acto del 17. A mí me entusiasma. Es un gesto de inteligencia, de capacidad, de comprender el momento histórico, ¿no? Gracias por haber venido los dos, ¿eh? Ángeles, como siempre, sí. 098-00-1969, 098, simple el teléfono, 098-00-1969, para cualquiera que quiera interesarse en el Partido Humanista, deja mensaje. Y hoy estamos en la plaza, nos vamos ahora a juntar firma. En la Plaza de los Bomberos. Sí, ahora nos vamos conversando con Gonzalo y ya a vos las te 11 ahí. Vamos a estar en la plaza juntando firma en la Plaza de los Bomberos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos.